la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes una nueva edición de su programa Cordillera Hoy. Temas interesantes, temas que Puente Alto requiere y necesita junto a un destacado equipo, ¿cierto? De grandes amigos, grandes personalidades, periodistas, invitados para compartir con la comunidad aquí en la Radio Puente Alto 107.5 FM. Dejamos con ustedes a Valentina López. Valentina, ¿cómo estás? Y Macarena Farra. Hola, un muy gran saludo a toda nuestra audiencia que nos está escuchando hoy, el 30 de enero, ya terminando este largo mes en el que nosotros estamos muy contentas porque hemos podido llevarle a la audiencia temas interesantes y que sentimos que los involucran de cierta forma. Incluso hemos podido ver en redes, tanto en WhatsApp, los distintos temas que nos van sugiriendo y que nosotros, aunque nos tardamos un poquito, los vamos implementando en nuestra pauta, que es lo más importante. Hoy día, en compañía de mi querida amiga Valentina y también Verónica, les queremos traer un tema bastante interesante, pero sin antes recordar que pueden enviarnos sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias al más 569-4958-9632 y también pueden dejar sus comentarios en @cordillerahoy, Instagram. Como decíamos, el día de hoy queremos dedicarlo a las relaciones interpersonales. ¿Cierto? Con esto nos referimos a la forma en que interactuamos con las personas, los distintos tratos y formas que nos vemos envueltos día a día y cómo esto nos permite crecer. Pero acá, conversando un día con las chicas, nos surgió una gran duda, y es que acaso si todas estas relaciones son sanas, si acaso todas estas relaciones que nos rodean, tanto laboral, familiar, amorosas, contribuyen a nuestra vida y desarrollo personal, y lo más importante, si es que estamos poniendo los límites sanos a sí mismos y también hacia las otras personas. Esos y otros temas los vamos a plantear hoy día con nuestros invitados y entrevistados, quienes van a traer distintos tipos de información y también otras perspectivas de cómo poder abordar el tema de las relaciones de una forma mucho más sana. Pero antes queremos partir con un potente mensaje, porque hace un par de días leía que para tener una buena relación con los demás hay que partir con nosotros mismos. Y por eso lo queremos dejar con la canción de Denise Rosenthal, que se trata de el amor propio y de cómo nos tratamos. Esta canción es Me enamoré de ti, acá Denise Rosenthal. Ya, te puedo coger. Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Me enamoré de mí, not you, but me. Me enamoré de mí, ese mí. Me enamoré de mí, not you, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me meto al Instagram, salgo con hambre y deprimida, podrida. Ay, TikTok me tiene mal, me huele toda una mentira, fingida. Así, ay, mira cuánto me preocupa. Paso la noche en vela solo para gustarte a ti, a ti, a ti. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Que se vive y no aparenta. Arriba de eso viene a trolearme mi foto. Otro pelmazo como tú. Así, así, mira qué rico me resbala. Te lo digo a la cara y no te lo mando a decir. No, no. Que yo así me enamoré de mí. Not you, but me. Me enamoré de mí, de mí, de mí. Me enamoré de mí. Not you, but me. Me enamoré de mí. Sonreír por la belleza que hay en mí. nos deja Denise Rosenthal, Me enamoré de mí, sin duda que nos pone un poco en contexto de lo importante que son las relaciones. Y para comenzar en el tema, primero queremos crear un contexto, porque la palabra relaciones es muy abierta, pero hoy día la queremos centrar en el tema de las interpersonales, ¿cierto? Y que, como ya mencionaba anteriormente, involucra distintos aspectos de la vida, tanto familiar, laboral, emocional y también sexual. Y que es necesario conversar para rodearnos de un entorno humano mucho más amigable, mucho más sano, y que contribuya, ¿cierto?, al respeto mutuo. Bueno, con estas relaciones interpersonales nos referimos a cuando existe algún tipo de conexión o vínculo entre dos o más personas, de forma espontánea o permanente, la cual requiere de ciertos comportamientos que establecen límites y actitudes que contribuyen a quienes interactúan. Principalmente, yo puedo tener una relación interpersonal con mi jefe, también con mis hermanos, con mi pareja en el sentido amoroso, también con mis amigos, con mis padres, etc. ¿Y por qué este tema es tan importante? Bueno, porque los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos entrar en contacto con nuestro entorno, lo que va mucho más allá de simplemente estar rodeados de personas, sino que siempre necesitamos algún tipo de interacción, aunque sea mínima. Como mencionábamos anteriormente, vínculos educacionales, amorosos. Incluso hace un par de días me topé con la noticia de que en Chile, según los datos del Registro Civil, durante el 2022 más de 69.000 matrimonios fueron concretados durante el año pasado. En comparación a otros periodos, este sin duda incrementó por algún motivo. Imagino este tipo de relaciones requiere de grandes decisiones y también de una conexión que va mucho más allá de lo amoroso. Pero para conversar y profundizar mucho más sobre esto, es que invitamos al día de hoy a Javiera Morales. Javiera Morales es psicóloga clínica de Concepción. Ella, a través de sus redes sociales, comparte contenido que potencia la autoestima, el arte terapia, y que hoy día quiso venir a complementarnos un poco más de esto, conocer más de las relaciones y cómo contribuir a que éstas sean sanas. Acá tenemos al teléfono a Javiera. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola Macarena, ¿bien y tú? Muy bien, muchas gracias de tenerte acá con nosotras en compañía de mis compañeras Valentina y Verónica para hablar lo que ya te estaba mencionando con respecto de las relaciones. Y para comenzar, queremos saber sobre los tipos de relaciones que nos encontramos diariamente, porque tengo entendido que existen de distintos grados, de distintos tipo de confianza, etcétera. Cuéntanos. Claro, en relación al tipo de relaciones, se pueden dividir como según el vínculo, si es una relación de tipo familiar, de amistad, de pareja, relaciones de trabajo y también como de la profundidad, en cuanto a si son relaciones más superficiales o donde se involucra más a la persona en cuanto a la, quizás cuando las personas crean lazos donde se permiten ser más vulnerables y confían en la otra persona, es un vínculo más de profundidad, más seguro. Y bueno, los vínculos son parte de nosotros porque vivimos en un sistema que está inmerso en múltiples vínculos, como te mencioné antes, la familia, el trabajo, tienen una gran importancia. Me imagino. Y como mencionaba yo también, los seres humanos somos seres sociales, ¿cierto? O sea, claro. Tenemos siempre en claro que en alguna etapa de nuestra vida siempre nos vamos a estar involucrando con distintos tipos de personas y con un distinto nivel de confianza, por así llamarlo. Sí. ¿Cómo nos afectan de cierta forma las relaciones a nuestro estilo de vida? Uh-huh. Bueno, primero mencionaste que sí afectan mucho y por lo parecido a lo que mencioné anteriormente, ya que como somos sistemas, las relaciones repercuten, por ejemplo. Y también esto va a ser de carácter subjetivo, va a determinar del tipo de persona. También hay personas más sensibles que les afectan como más las relaciones y otras personas que suelen aislarse por distintos motivos, entonces quizás no se ven tan afectadas por el tipo de relaciones que mantienen con el resto. Pero siempre un apoyo seguro funciona como un factor protector ante posibles crisis o enfermedades, entonces sí va a afectar el estilo de vida de la persona y el estado emocional. También en cuanto al estado emocional, conversar con alguien durante el día, interactuar como seres sociales, como tú mencionaste que somos, uh-huh, es de gran ayuda para nuestro estado emocional. Es importante liberar las emociones y generar espacios seguros para esto. De esta forma las relaciones nos potencian, nos dan algún tipo de seguridad hacia nosotros mismos. Claro, mientras sean sanas y saludables, sí nos van a potenciar. Y hablando de lo sano, ¿cómo nosotros podemos saber cuando una relación es sana? Porque hemos visto que en la actualidad distintos tópicos, estas llamadas relaciones tóxicas o personas tóxicas. ¿Cómo nosotros sabemos cuando una relación es verdaderamente sana? Claro, bueno, primero la relación sana es recíproca. Uh-huh. Bueno, se está dispuesto a dar y también dispuesto a recibir, porque si no, si uno da constantemente, hay alguien que queda al debe. Entonces, eso puede generar culpa en la otra persona o también ansiedad. Por otro lado, no estar en una relación donde te sientas juzgado, donde te sientas seguro de compartir las cosas buenas que te pasan. Como estar en una relación que te motive, que te ayude a ser como tu mejor versión, en vez de una relación o un vínculo que te gaste energía. Y eso se puede apreciar cuando somos conscientes de las emociones o cómo estamos antes de interactuar con una persona a cómo estamos después. Si somos conscientes de eso, ahí vamos a saber igual cómo poder identificar qué vínculo estamos creando con la persona. También relaciones donde se establecen los límites, donde no nos dejamos pasar a llevar y la persona respeta eso, también demuestra que estamos en una relación sana y segura. Claro. Yo diría que, y para que la gente siempre lo tenga claro, o sea, acá nos referimos a cualquier tipo de relación, a una relación laboral, en este sentido, de mi jefe conmigo, claro, siempre un límite de respeto, así también con la familia. Yo diría, y ahora que tú me comentabas esto de los límites, a veces en la familia como que olvidamos este rol un poco de los límites, porque nacemos en un grupo donde yo creo sentimos tanta confianza que nos olvidamos que ahí también hay que poner ciertos límites, ciertos derechos y respeto. Ajá. Y, claro. Y también tenemos esto que vincula ya mucho más lo amoroso, y es cuando nos encontramos con situaciones como las llamadas relaciones tóxicas, por ejemplo. ¿Cómo una persona, por ejemplo, puede salir de un círculo que evidentemente no lo está dejando de desarrollarse ni tampoco expresarse de la forma que debería? Bueno, como mencionaste, en algún momento poniendo límites, es súper importante, como límites asertivos, y cuando estos son traspasados y nos vemos involucrados en una relación tóxica, ya sea porque nosotros, bueno, somos responsables igual como adultos en este caso, uh-huh, de marcar nuestros límites. Entonces, como las relaciones son de dos, hay una persona que está dejando pasar a llevarse límites, y también es su responsabilidad que sus límites no se dejen pasar a llevar. Y por el otro lado, puede ser que hay otra persona invasiva que está acostumbrado a traspasar los límites. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se puede salir de una relación tóxica? Sí se puede pedir ayuda en terapia, comunicarlo con alguien y contacto cero con la otra persona. Aunque sea difícil, de alguna forma los cambios pueden pasar. Se puede transformar una persona que no sabe poner límites o que nunca le enseñaron, porque también son cosas que se enseñan y viene desde la propia familia. Hay familias que sí le dan la herramienta y le enseñan a sus hijos poner límites, y hay otras familias que no, que se normaliza de esto de traspasar los límites. Qué interesante el tema este, porque como te mencionaba, yo creo que hay muchas familias donde este tipo de conversaciones y este tipo de límites no se ponen en ningún momento, porque claro, este nivel de confianza que existe, pero este tipo de conversaciones son útiles. Y hace un rato pasábamos una canción muy interesante que hablaba sobre cómo nos tratamos a nosotros mismos, y por ahí estuve leyendo que las relaciones con nosotros mismos, cómo nosotros nos tratamos, el tipo de respeto que nos tenemos hacia nosotros mismos, es la forma en que nos proyectamos y nos vinculamos con los demás. ¿Qué tan real es esta frase que dice que la relación más importante es la que tenemos hacia nosotros. Bueno, es súper importante, ya que al final va a ser la relación que va a permanecer toda nuestra vida. Como si somos nuestro mejor amigo, nuestra mejor pareja, nos estamos cuidando y protegiendo. Entonces va a ser claramente, si tenemos autorrespeto con nosotros mismos, no vamos a dejar que alguien nos pase a llevar, y eso va a generar como una buena relación, una relación sana. Poder identificar también cuáles son los lugares seguros, los vínculos seguros, aislarnos un poco de lo negativo, saber lo que merecemos. Entonces sí, es súper importante como darse el valor, darse la importancia del autorrespeto. Claro. Y claro, lo que tú mencionaste, como la relación con uno mismo. O sea, tiene que ver también mucho con el tema de la autoestima, ¿no? Claro, la autoestima tiene mucho que ver con el autorrespeto, con ser autoconsciente, de cómo nos vemos nosotros mismos. Claro. Como que el valor que nosotros tenemos y la importancia que nos damos en cuanto a nuestras necesidades. Y ya como para ir cerrando un poco el tema, ¿de qué forma? Porque si bien vivimos en una sociedad muy diversa, donde existen muchos tipos de crianza, muchos tipos de vínculos, ¿de qué forma tú crees que se puede promover un poco más de esto, del respeto hacia los demás y de los límites? Aparte de que tener que ir a una terapia en específico o tener que acudir a algún especialista, ¿crees que debería haber otras redes que potencien este tipo de mensaje? Claro, redes que eduquen a las personas de cómo mantener límites asertivos y saber cómo identificar cuándo tus límites están siendo transgredidos y cuándo no. Pero cómo se podría lograr eso, primero partiendo por uno, como que cada persona se haga responsable de sí mismo, es súper importante. Ajá, yo creo que si eso pasara, sería ideal, porque ya siendo adultos, que cada adulto se haga responsable de uno y entregándole la herramienta a los niños para que ellos sepan identificar, tengan esto del autoconocimiento, tengan una buena autoestima, se va a ir generando límites sanos, y también cuidar a la persona al lado, como respetar los límites de los otros cuando sabemos y sentimos que nuestros límites también están siendo respetados. Claro. Ahí lo que me resuena un poco el término de la empatía, ¿cierto? O sea, aparte de los límites, también tener una cierta consideración de que tanto como a mí me gusta que me respeten ciertos aspectos, de la misma forma yo tendría que hacerlo con los demás. Claro, claro. Sí, la empatía es súper importante, pero quizás más que empatía, como darnos cuenta que estamos como todos compartiendo un espacio. Uh-huh. Entonces, como que hay que dejar como que la otra persona igual viva, respetar. Son valores también, valores que hay que inculcar, valores que hay que promover, y como la empatía, como respeto, ser responsable también con nuestros actos, ser consecuentes, reflexionar y conocernos. Exacto. Son muchos conceptos, diría yo, pero todos van ligados de la mano de autorreflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestros actos y cómo también estamos afectando a las otras personas. Claro, claro, conocernos a nosotros mismos es una gran herramienta, te va a ayudar a saber lo que te gusta, encontrar como que tus gustos sean coherentes con lo que tú estás haciendo. Eso uh-huh. te genera mucho como sentido en la vida. Claro. Y eso es lo que a algunas personas quizás les falta y prefieren como evitar pensar, evitar autoconocerse, en vez de hacerlo. Evitar poner límites, yo creo. Porque en muchas situaciones, uh-huh. claro, pasa algún tipo de una falta, por así decirlo, entre las personas, y la gente simplemente hace como la vista gorda. Claro, claro. Genial, Javiera. Te quiero agradecer por este tiempo que me diste acá a nosotros y a Cordillera hoy por conversar de este tema y por también generar este contexto que nos introducimos un poco más al término de las relaciones interpersonales. Y para terminar contigo, cuéntanos dónde la gente te puede encontrar, porque tengo entendido tú también compartes contenido para el tema de la autoestima y todo eso, para que nos dejes acá tus redes sociales y, bueno, invites a las personas a que te sigan y todo lo demás. Ajá. Sí, yo trabajo como psicóloga clínica bajo la modalidad online y presencial desde Concepción. Uh-huh. También tengo un Instagram en el cual hay como un link directo para contactarme por WhatsApp. Genial. El Instagram igual es más o menos complicado, así que se llama Yumin Somoso. No ya. Sé si en algún... Sí, nosotros como... podemos compartirlo, no te preocupes. Okay. Ya. Y bueno, así me podríamos estar contactando y muchas gracias también por el espacio, porque me gusta que es una forma de educar a las personas así que es. Tampoco tienen como la oportunidad de saber. Exacto. Muchas gracias, Javiera, que estés muy bien. Ya, muchas gracias a ustedes. Gracias. Qué buena conversación tuvimos acá con Javiera, ¿cierto? Le vamos a estar compartiendo sus redes sociales ahí en nuestro Instagram desde @cordillerahoy. Y también para continuar un poquito con esto de las relaciones interpersonales, yo les quiero dejar un dato que lo encontré el otro día investigando también y aprendiendo, porque nosotros también aprendemos cada vez que abordamos este tipo de temas. Y el dato que les quiero dejar es el libro Inteligencia Relacional, una mejor manera de vivir y convivir. Este libro es de los autores Jaime García, que es profesor en prácticas relacionales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Manuel Manga, un coach de liderazgo y colaborador del Instituto Relacional de Chile. Bueno, este libro, Inteligencia Relacional, lo pueden encontrar en todas las librerías, también por internet. Y este libro nos invita a reflexionar un poco sobre el actuar, nuestro respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, y también nos invita a escuchar a las personas, no solo para tener una buena relación en el ámbito familiar o en el amoroso, en el matrimonio, sino también en el ámbito laboral. Y como ya nos recordaba Javiera, también la canción de Denise, y ahora también este libro, Inteligencia Relacional, no hay mejor relación para comenzar a relacionarnos con los demás que comenzar por nosotros mismos. Y ahora los queremos dejar con la canción de Javiera Mena, Dentro de Ti, donde ella también en estos versos, a través de esta melodía, nos quiso transmitir también ese viaje hacia sí misma y todas las cosas que Javiera Mena descubrió. Esto es Dentro de Ti. Mucho más lejos, muy dentro de ti, viste lo

Sí. Aprovechando que ya vamos entrando a febrero, nos ponemos medios románticos, el mes del amor y la amistad. Les traigo un tema un tanto complejo, pero necesario hablar sobre él, el poliamor. La Sociedad Poliamorosa de Estados Unidos define el poliamor como una filosofía de vida que consiste en la práctica de vincularse con el otro sexo afectivamente sin la necesidad de mantener una relación de pareja exclusiva o monógama, como es habitualmente. La libertad de vincularse emocionalmente y sexualmente implica que las personas que deciden practicar el poliamor deben actuar con responsabilidad afectiva para gestionar la relación de manera sana, enfatizando los valores que promueve la sociedad poliamorosa estadounidense, como la honestidad, la ética y la forma no posesiva de amar. Hola Concheta, ¿cómo estás? ¿Tú mantienes una relación poliamorosa junto al padre de tu hija? Concheta se encuentra embarazada, es nuestra entrevistada. Ella pronto va a dar a luz y comparte un vínculo emocional junto a su pareja y con alguien más, es decir, son una trieja. Es un gusto contar contigo, agradecemos que nos cuentes tu experiencia. ¿Qué tal? Hola Valentina, sí, un gusto saludarte. Gracias por permitirme contar mi experiencia. Efectivamente es así. Nosotros somos una trireja. Somos el padre de mi hija, que está por nacer en estos días precisamente, y nuestra polola. Nosotros venimos experimentando este tipo de relación, este tipo de vínculo, mediados del año pasado. Y surgió porque a los dos, en una actividad trabajando, nos gustó la misma persona. Entonces, más allá de que cada quien contactara a la persona y caer quizás en infidelidad, decidimos hablarlo y darle la vuelta, llegar a algún acuerdo. Y así fue que comenzamos a practicar el poliamor. Y más allá de este suceso en particular, ¿tú cómo comprendiste que vincularte de este modo se complementa con tu perspectiva sobre las relaciones sexoafectivas? Mira, yo desde hace 3 años comencé un proceso de búsqueda interna, de autoconocimiento, en el que yo decidí experimentar el amor en todas sus formas. Y parte de lo que generó conexión entre mi pareja y yo, el papá de mi hija, es que los dos queríamos como mantener una relación sin control ni apego. Los dos profesábamos que el amor es libre. Entonces, a partir de allí, nosotros llegamos a este tipo de relación donde no sentimos la necesidad de controlar al otro o no sentimos que dependemos emocionalmente del otro, pero que sí podemos experimentar juntos y que sí podemos conocer, practicar otras formas de amar. Perfecto, por lo que me cuentas, veo que es necesario mantener cierta fortaleza emocional para enfrentar estos vínculos y los desafíos, me imagino que debe tener relacionarse de esta manera. Oye, Concheta, y de acuerdo con tu experiencia, ¿cuáles son los acuerdos necesarios y mínimos para mantener un vínculo de estas características? Mira, eso es súper importante, justamente que lo hayas llamado acuerdos y no límites, porque nosotros estamos en un acuerdo constante. O sea, el primer acuerdo al que llegamos cuando decidimos comenzar con el poliamor fue que íbamos a experimentar juntos y que en todo momento cualquiera de los dos podía decir que no a algo. O sea, si no estás de acuerdo con una situación, si te sentiste mal, puedes decir no. Y a partir de allí, bueno, se generarán otro tipo de acuerdos. Nosotros hemos decidido además no adelantarnos a los acontecimientos y no suponer. Muchas veces nos preguntan, ¿y qué pasa si a ti te llega a gustar? Porque en este caso tenemos una polola. Pero ¿qué pasa si a ti te llega a gustar un hombre? Y siempre decimos, no nos ha pasado, por lo tanto no tenemos respuesta aún para eso. Claro. Oye, y una pregunta que me surge en paralelo en este caso y de curiosa te lo pregunto. ¿Cómo llevan entonces la relación? Es decir, ¿los tres serían como el vínculo oficial o esta tercera persona solamente es, digamos, una persona temporaria dentro de la relación? Cuéntanos, ¿podrías como explicarnos cómo es ahí el asunto? Sí, mira, nosotros decimos todo el tiempo que somos tres. O sea, acá no se trata de él y yo somos una pareja y ella es la tercera en la relación, no. Acá los tres somos iguales, los tres tenemos el mismo lugar, los tres recibimos el mismo amor, los tres tenemos quizás los mismos temores, las mismas dudas, y siempre estamos los tres. O sea, aunque no vivimos juntos los tres, cuando estamos juntos en la calle, por ejemplo, vamos los tres de la mano. Entiendo, entiendo. Oye, ¿y cómo gestionan la toma de decisiones y cómo potencian el vínculo considerando la individualidad de cada uno de los integrantes de esta relación y el espacio personal de ustedes? Mira, siempre teniendo presente no pasar a llevar al otro. Siempre valorando al otro, pero también entendiendo que, por ejemplo, aunque tenemos un grupo de WhatsApp los tres, es absolutamente válido que yo le escriba a nuestra polola por privado y yo converse con ella de unos temas, y que mi pareja, que él converse con ella también por privado de otros temas. Porque al final, cuando nos juntamos, terminamos hablando los tres de lo mismo. Y es onda tipo, el otro día recuerdas que te conté a ti, ah, no le conté a Concheta tal cosa, ah, sí te lo conté a ti. Y así lo vamos llevando. O sea, es mucha conversación siempre. Tanto de las cosas que nos gustan, que nos hacen sentir bien, como de las cosas que quizás nos causan ruido en cierto momento. Claro, claro. Oye, y en cuanto a la maternidad, ¿cómo compartirían y cuáles serían los límites en relación a las responsabilidades de cada integrante de esta trieja y los cuidados y las necesidades de tu hija? Mira, eso nos lo han preguntado mucho, porque la gente nos ha llegado a decir, ay, pero qué bueno que son tres, porque entonces ella te va a poder ayudar con la bebé. Y es como, no se trata de ayudar ni de poner en ella una responsabilidad que no sabemos si ella quiere. Es simplemente compartir, es de nuevo experimentar el amor en todas sus formas, y qué afortunada va a ser nuestra hija, que va a estar rodeada de amor. Claro. Entonces yo le digo a ella, más allá de que tú estés con nosotros cuando nazca la bebé y me ayudes, es que las dos vamos a jugar a las muñecas con la bebé. O sea, las dos vamos a darle amor infinito a la bebé. Claro. Es un proceso de experimentar, de ver cómo fluye y eso, danzar con la vida. Claro, claro, claro. Oye, y a propósito de lo que te preguntan, ¿cuál ha sido la reacción de tu entorno? ¿Se les ha dificultado enfrentarse a una sociedad que quizás no está acostumbrada a ver a tres personas de la mano? Cuéntanos sobre eso. Mira, sobre la reacción de nuestro entorno ha sido muy, muy particular. Porque al principio hay mucha gente que se escandaliza y dice, oh, pero ¿cómo hacen esto? Están locos. Hay otros, quizás, amigos hombres, que un poco quizás más machistas, le dicen a él, la hiciste toda, el sueño de cualquier hombre. Claro. O que le dicen a él, pero ¿cómo lo decidiste? Y ella se apaña, sin tomarse tiempo para preguntar si realmente la decisión de ser tres la tomó él o la tomamos una de nosotras dos. Claro. Incluso con la familia, tenemos familia que desde el principio dijo, ya, ustedes son grandes y adultos y hagas lo que quieras, como otros que apañaron al principio y luego como que les causó ruido y están justo ahora en ese proceso de, mira, me creía poderoso, pero no tanto, esto me choca un poco. Y lo vamos llevando así, o sea, nosotros no escogemos nada, sí cuidamos algunas formas porque entendemos que hay gente que no piensa como nosotros, que hay una brecha generacional quizás con nuestros padres, pero lo vamos llevando poco a poco, o sea, siempre respetando el punto de vista del otro, pero dejándoles muy claro que nosotros estamos haciendo lo que nos hace felices. Perfecto. ¿Y qué ha significado para ti abrirte a esta posibilidad de llevar una relación de una manera no convencional? Nos comenzaste que todo surge desde un encuentro contigo misma. ¿Cómo lo has transitado? ¿Cómo te ha impactado emocionalmente? También cómo, ya que nosotros ponemos harto énfasis en las emociones en nuestro programa, ¿cómo lo llevas este proceso tú internamente? Mira, ha sido un proceso de aprendizaje absoluto, de aprendizaje todos los días, y yo les digo a ellos dos que ellos, o sea, nos los decimos los tres en realidad, que somos nuestros más grandes maestros, porque hemos aprendido a gestionar las emociones de una forma más tranquila, quizás. Respetamos nuestros espacios, sabemos que si algo nos causa ruido, por ejemplo, estamos los tres juntos y él la abraza a ella en lugar de venir a abrazarme a mí. La primera vez que eso ocurrió, me causó un poco ruido, hablamos, y fue por un tema de que ella estaba quizás dos pasos más cerca de él que yo. No por un tema de la quiero más o la quiero menos. Pero es ir no lidiando, sino encontrándose con ese tipo de situaciones donde hay algo que quizás te causa ruido, pero inmediatamente, en lugar de armar un escándalo o de hacer un show, nos preguntamos, ya va, ¿pero por qué esto me está causando ruido? ¿Qué hay dentro de mí que no quiero ver y que ellos me están reflejando como un espejo? Entonces, en ese proceso estamos nosotros, cuando estamos los tres juntos, hacemos terapia más que nunca. Claro, claro, hay que ser valiente, hay que estar dispuesto a escuchar a los demás, a ceder y a la vez a aceptar los errores y entender que no siempre las relaciones son como uno cree que son y estar dispuesto a tener la amplitud de mente para enfrentarlos. Tremendo, tremendo testimonio. Oye, Concheta, y lo último como para ir cerrando, te cuento que durante el Festival de Puente Alto que se realizó este fin de semana pasado, estuvimos reporteando y quisimos saber qué opinan los vecinos de la provincia cordillera sobre el poliamor y nos llamó la atención porque muchas personas coincidieron en que les llama la atención el tema, pero no sabrían cómo comunicarlo a sus parejas que tienen esta inquietud, que quisieran abrir su relación a un poliamor. ¿Qué les recomendarías tú? Mira, desde mi experiencia yo puedo decirte que lo más sano es hablarlo, tal como ocurre. O sea, cuando nos ocurrió a nosotros, hubo un día que dijimos, algo pasa. ¿Qué te está pasando a ti que no me has contado y qué me pasa a mí que no te he contado? No te puedo decir, obviamente. Hubo tensión, lloramos porque no nos esperábamos ese escenario, pero logramos gestionarlo y decir, por lo menos del lado de él, decirme, mira, me está pasando algo con una chica y no sé por qué, yo te amo, yo me siento muy bien contigo, estamos en el mejor momento de nuestra relación, pero no quiero serte infiel, ¿cómo hacemos? Y yo decirle lo mismo, que quién es la chica es ella, me está pasando lo mismo con ella y tampoco quiero serte infiel, ¿cómo lo resolvemos? Es hablarlo, poder hablarlo abiertamente, cuidando a veces y las formas, las palabras, porque definitivamente todo lo que uno hace lo hace desde el amor, pero a veces no tenemos el tacto suficiente para no herir al otro. Pero es la comunicación la clave, poder hablar con confianza. Perfecto, qué bella manera tienes de enfrentar esto con madurez, con altura de miras, porque no me imagino que deba ser fácil. La mayoría tenemos arraigados conductas posesivas que implican, vienen de la manito con el amor romántico, y de una u otra manera ustedes como pareja se la están jugando para ser disruptivos y para vivir de acuerdo el amor, de acuerdo a sus principios. Te agradecemos mucho, Concheta, que estés en este espacio, que te hayas dado el tiempito de contarnos tu historia. Así que un gusto, que tengas una excelente tarde. Muchas gracias, saludos, bendiciones a tu baby también y a tu familia, por supuesto. Muchísimas gracias, Vale. Muchísimas gracias por la oportunidad y por abrir esta ventanita para comunicar que existen otras formas de relacionar. A ti. Muchas gracias. Hablamos, que estés bien. Tremendo, tremendo, tremendo, Maca. Sí, no, déjame decirte que me pareció, como tú mencionabas, algo muy valiente. Yo creo que, y como también tú dijiste, uno siempre está acostumbrado a ser un poco posesivo, a ser un poco egoísta con las personas con las que nos relacionamos en ese sentido, románticamente. Pero sin duda que esto es solo como para... Como ella decía, algo que sí o sí se tiene que conversar y atreverse a probar, por así decirlo, a no dejarse con la curiosidad ahí a la mano. Exactamente, y para seguir inspirándonos con el poliamor y explorarlo, y por qué no desde la música, les recomiendo las siguientes canciones para que las puedan agregar a su playlist, ¿ya? La primera sería Amor Libre de Este Man y Javiera Mena, que nosotras la reproducimos muchísimo, que nos habla sobre la necesidad de romper con los esquemas impuestos en cuanto al amor y las ideas restrictivas que se conciben muchas veces y que son irreales, ¿ya? También les recomiendo la canción Cuando no cominas conmigo, de La Otra. También Hay amor, de Dulce y Agraz. También les recomiendo la canción Vengas cuando vengas, de El Cancas. Y por supuesto la tremenda Pascuala y la Vaca, con su canción llamada Ranchera Antiposesiva, que plasma la importancia de mantener la individualidad dentro de las relaciones, que es lo que nos comentaba Concheta. Espero la disfruten, como ya les dije, Pascuala y la Vaca, La Ranchera Antiposesiva. Ser tuyo, tuyo, pues vete a ver a Moctezcoatl y devuélvele tu corazón mío, y juntos coman, ríen, fumen, bailen, canten y sean sangre de su sangre, y solo después, si quieres, vuelve a mí. Tan tuyo como ayer. Amor mío, mío, mío, mío, yo sé que sabes que eres tuyo, tuyo, pues empecemos de una buena vez. Posadas, ni costillas que mamadas, seamos tú y yo, seamos tú y yo, seamos dos, amor, seamos dos. Ni costillas. seamos dos. El peso, quema las maletas, tira tu champú, tengas lo que tengas, dame lo que quieras, aplazo o entera, como veas tú, hagas lo que hagas, hazlo porque quieres, no pongo deberes. Paso lista, vistas como vistas, falda o pantalón. No te me disfraces para la ocasión. Baila como quieras bailar, baila como tú quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como tú quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como como tú quieras bailar. Venga cuando venga, se llamaba esta última canción de El Canca. Qué hermoso lo que decía, baila cuando quieras bailar. quiero detenerme en un estribillo en particular de esta canción que dice: digas lo que digas, dilo sin sedante, fuerte y al semblante lo puedo encajar. Hagas lo que hagas, que seas sincero, sin quizás, sin pero y sin avalista. Lo que nos hablaba Concheta, nuestra entrevistada anterior, acerca de la responsabilidad afectiva y lo importante que es, valga la redundancia, ser responsable con el otro, con cómo nos relacionamos, entendiendo que nuestros actos le afectan a los demás de manera negativa o positiva. Y acerca de responsabilidad afectiva, Verónica nos tiene algo que decir, nos quiere contar sobre el tema, está con una tremenda invitada. Vero, cuéntanos, haz lo tuyo. Bueno, sí, la verdad es que es un tema que a mí me llama muchísimo la atención porque es un concepto que yo no conocía y es algo clave para tener cualquier tipo de relación, sea poliamorosa, como nos comentaba Concheta, sea monógama, por supuesto, las relaciones de amistad, de familia, todo tipo de relación interpersonal debe tener responsabilidad afectiva. Primero, para hablar sobre esto, vamos a conversar con Babi Sanoja. Ella es creadora de contenido, es modelo, tiene un podcast y es una persona, yo encuentro, maravillosa, que se enfoca en el amor propio. La verdad es que estamos muy contentos de tener a Babi aquí. Babi, cuéntanos cómo estás. Un gusto hablar contigo. Invitación a la radio. Muchas gracias, Vero, por querer conversar conmigo este tema tan importante. Sí, pues así es. Entonces, vamos a empezar un poco definiendo qué es la responsabilidad afectiva. Y yo tengo aquí una definición de una psicóloga, ¿no? Ella se llama Pilar García Flores, es española, y ella dice que la responsabilidad afectiva es la capacidad de expresar nuestras necesidades y emociones siendo respetuosos con las emociones del otro. Y bueno, ya que tenemos eso claro, ese concepto, a mí me gustaría hablar de tu experiencia, Babi, porque justamente yo que te sigo desde hace un tiempo en Instagram, yo veo cuando conversas sobre tus relaciones pasadas, tu relación actual, me gusta muchísimo porque además de sentirme como identificada, me ayuda a aprender ciertas cosas, ¿no? Y teniendo eso en cuenta, me gustaría saber, ¿cuándo te diste cuenta de que tenías que trabajar la responsabilidad afectiva? Más que la responsabilidad afectiva, me di cuenta que tenía que trabajar el comunicar lo que yo sentía, que es parte de, por supuesto, porque me guardaba muchas cosas y eso, ahí parte de la responsabilidad justamente de comunicar tus sentimientos y lo que vas pensando, se refleja sí o sí tu comportamiento y el cambio que vas teniendo en tu comportamiento, y eso puede afectar a las demás personas si no comunicas qué es lo que te está sucediendo, qué es lo que está pasando por tu mente o tus molestias, miedos o distintas situaciones o cambios que hayan sucedido. Entonces ahí me di cuenta que sí tenía que empezar a comunicar lo que yo sentía justamente para ser más responsable con el otro, ¿no? Sabía que en su momento se consideraba parte de la responsabilidad afectiva, pero sí, obviamente, poniéndome en la posición de mis parejas, me daba cuenta que el no comunicar lo que me estaba pasando los afectaba a ellos, porque después en el fondo ellos quedaban pensando como ¿qué le pasa? O no entiendo su cambio o su forma de ser. Entonces ahí empecé a trabajar sobre todo en la comunicación. Claro, ¿y cómo has llevado ese trabajo de la comunicación, que es por supuesto clave dentro de la responsabilidad afectiva? Mira, yo siempre pienso que uno cuando está trabajando algo se va como a los extremos. Yo antes no comunicaba nada y después empecé a atreverme a comunicarlo todo, y en el tiempo he ido aprendiendo que hay momentos para comunicar ciertas cosas, hay formas de comunicar ciertas cosas, pero sobre todo atreverme a simplemente tener como conversaciones incómodas. Que cuando uno no comunica justamente es por la incomodidad, no encuentras el momento. Y es un poco tener la valentía de simplemente atreverte al inicio desde lo inexperto que uno puede ser. Y en el tiempo tú vas aprendiendo como, mira, quizás es mejor plantear las conversaciones de esta manera, hablando desde el yo me siento así, no como atacando al otro, pero sí igualmente dejando saber tu punto de vista, tus sentimientos y lo que piensas en el momento. Entonces simplemente me he estado como atreviendo a comunicar y en el tiempo uno va aprendiendo. Claro. Con la experiencia. Y has aprendido como una forma de cómo te gusta comunicar, que te ha funcionado con tus parejas, o tienes que adaptarla de acuerdo al tipo de relación que tengas. Sí, yo creo que tienes que conocer también a tu pareja y cómo le funciona al otro. Sobre todo si a la otra persona también, depende de su madurez emocional, el cómo uno comunica las cosas. Entonces, yo creo que, como te decía, es importante no hablar desde el tú, sino desde el yo me siento así, o estas palabras para mí son delicadas o me hacen sentir de esta manera, tratando de que el otro más que nada entienda tu posición. Yo creo que, al menos yo personalmente, eso es algo que me he dado cuenta que es muy importante para mí, sentirme entendida por el otro, y que el otro justamente con el tiempo puede igual aprender y adecuarse a mis necesidades emocionales. Así que trato simplemente como de comunicar. A veces hago una pregunta primero: ¿cómo te sientes con esto? ¿Qué te hizo sentir esta situación? Como para abrir el tema, y de ahí empiezo a comunicar. Claro, y cuéntanos un poco de qué forma ha impactado en tu vida. Justamente tú hablabas de que empezaste a comunicar lo justo o lo que tú encontrabas adecuado luego de pasar por ese proceso de comunicarlo todo, y ahora a decir, ok, me adecuo a la situación, a la persona y a mis necesidades también. Claro, mira, yo he visto un impacto en uno, obviamente, la cercanía con tu pareja, que tu pareja en verdad te conozca. Yo creo que de las parejas anteriores que yo había tenido, nunca llegaban realmente a conocerme en mis momentos más vulnerables o mi personalidad más profunda, porque justamente me la callaba, me la guardaba. Y también yo, por lo mismo, era muy inconforme con mis relaciones, porque las relaciones no avanzaban, no mejoraban en el tiempo, porque no había puntos de mejora que yo pusiera sobre la mesa. Claro. Y cuando uno también empieza a comunicar tus sentimientos, las cosas que te suceden, también le das el espacio al otro a que se sienta libre, o eso esperaría uno, se sienta libre también de comunicar sus molestias o las cosas que quiere que mejoren en el comportamiento, etcétera. Entonces genera muchísima más complicidad en las parejas, en la relación, y se vuelve también mucho más rico y llevadero en el tiempo. O sea, ya es algo que uno no tiene por qué comunicar siempre, sino que tu pareja ya empieza a conocer, mira, estas cosas sí, estas cosas no, o estas cosas de esta manera. Así que se viven las relaciones mucho más maduro y rico también. Claro. Y ahora que ya llevas como esta práctica, no sé si llamarle práctica, pero finalmente es madurar un poco, crecer un poco, ¿no? Conocerse. Claro. ¿Consideras que como que completaste o adquiriste completamente lo que es la responsabilidad afectiva, o sigues trabajándola? ¿Hay momentos en donde te das cuenta que uy, como que aquí fallé un poquito? No, es algo que uno sigue trabajando, porque yo creo que, claro, la responsabilidad afectiva igual es difícil en distintos ámbitos, más que de mi experiencia, por ejemplo, de experiencias de amigas, que lo conversamos, que quizás les cuesta decirle a una pareja, por ejemplo, oye, no, a una pareja o una persona con la que estén saliendo, como, oye, no me proyecto contigo, por ejemplo, no sé si quiero algo serio. Esas son conversaciones que igual son difíciles de tener, porque tú tampoco quieres herir a la otra persona, entonces quizás puede sonar un poco casi que contradictorio decir quiero ser responsable efectivamente de decirle a esta persona lo que siento o que no me proyecto, aunque sabes que eso les puede herir en el momento. A la larga, obviamente, si no comunicas, eso es peor, pero yo creo que es algo que uno trabaja constantemente, y dependiendo de la dificultad, obviamente a veces es más difícil, es más fácil, depende del contexto, pero yo creo que sí trato de ser lo más responsable afectivamente, por muy difícil que sea, y a veces toma tiempo. Quizás algo, yo me daba cuenta que al inicio, cuando lo trabajaba, me pasaba que es que a mí algo me molesta hoy, pero yo vivo mis sentimientos primero, y para entender esa molestia me toma tiempo. Me puede tomarme unos 2 o 3 días para yo poder verbalizar realmente qué fue lo que me molestó, por qué me molestó. Entonces es algo que me ha costado como ir reconociendo mis emociones y de dónde vienen y la molestia, para poder comunicarlo y tratar de hacerlo también lo más rápido posible, porque también hay personas que necesitan como, pero si te molestaste, dímelo al tiro, lo conversamos y resolvemos, pero yo no soy así, por ejemplo. Entonces me ha tomado tiempo como aprender a comunicar lo más rápido posible, dentro de mi tiempo también de comprensión de lo que me sucede. Claro, claro, sí. Es que yo creo que entender de dónde vienen tus emociones es clave. Y como tú dices, bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo me tomo un tiempo porque en el momento el impulso es otro. Y quizás el enojo viene de algo mucho más profundo y a veces ni siquiera tiene que ver con la persona, sino que tiene que ver con una misma. Por supuesto, y eso también es parte de comunicarlo, como, oye, esto no tiene que ver contigo, sino que son temas quizás del pasado, o son situaciones nuevas que estoy viviendo, o estos son mis miedos, por ejemplo, y comunicarlo para que el otro justamente no se sienta como capaz culpable, o que él es el problema, sino que entienda, mira, mi reacción es por esto, y quizás me puedes ayudar de esta manera, por ejemplo, o yo... Incluso, justamente en estos días conversaba con un grupo de amigas hablando del duelo, por ejemplo, de la pérdida de un familiar, o cuando alguna persona cercana está enferma, o incluso la pérdida de una mascota, comunicarle a tu pareja que son situaciones complejas emocionalmente, como esto es lo que yo necesito de ti en este momento, porque todos necesitamos cosas diferentes. Y eso también es parte de la responsabilidad afectiva, como decirle a tu pareja qué es lo que tú esperas o necesitas en ciertas situaciones, para que esa persona pueda justamente entregarte, obviamente lo que les nace, pero también lo que tú necesitas, porque muchas veces no siempre se compatibiliza, como que a la persona le nace ser, y como le nace ser justo calza con lo que tú necesitas, es bastante poco común. Claro, por supuesto. Que una persona tenga todo, que no haya que cambiar ninguna dinámica, es rarísimo. No, claro. ¿Y en algún momento han sido irresponsables afectivamente contigo? Mira, eso es una buena pregunta. No sé si recuerdo, yo creo que la que se me viene a la mente como irresponsabilidad afectiva, para decirlo de alguna manera, viene más como desde la manipulación, que justamente fue algo que yo aprendí, que cuando uno comunica, y por eso digo que a veces uno tiene que saber con quién, cómo uno va comunicando las cosas, porque cuando tú eres vulnerable, obviamente puede ir para bien ante una persona responsable afectivamente, y puede ser utilizado en tu contra también. Entonces, eso sí fue algo que yo viví, que una persona, yo era vulnerable con ella y después utilizaba eso como un arma en contra, al momento de yo, no sé, tratar de comunicar algo, abrir un tema, y después era como, no, pero es que tú, no sé, digamos, por dar un ejemplo, es que tú eres celosa, entonces en realidad es tu culpa. Cuando yo tuve una conversación de, oye, mis celos vienen de esto, por situaciones que he vivido en el pasado, yo sé que no es tu culpa, pero después, como defensa en un argumento, lo usan en tu contra. Y eso ya es manipulación y es una irresponsabilidad afectiva, porque si uno se abre a ser vulnerable, obviamente que después utilicen esos argumentos en tu contra, son situaciones complejas y que si tú no te das cuenta que es manipulación, pueden llevar a una relación muy tóxica, y de incluso como... abuso psicológico o maltrato psicológico, por decirlo mejor. Así es, se puede tornar muy violento. Y una vez que, me imagino que de eso aprendiste muchísimo, por ejemplo, saber cuándo no comunicar de más. Y, pero entonces también, ¿cuáles son esas conductas que como que encienden tus alarmas, que te hacen decir así como, esta persona... debo tener quizás algún tipo de precaución, o debemos tener una conversación incómoda sobre lo que está haciendo? Claro, yo creo que lo bueno de comunicar es eso, que a medida que tú vas comunicando, y obviamente que al inicio cuando estás conociendo a alguien, te toca arriesgarte, ¿no? Arriesgarte a ser vulnerable y ver qué hace esa persona con esa información. Y si la próxima vez que haya un argumento, una pelea, una disputa, tú ves que esa persona justamente utiliza sus argumentos en tu contra, ahí te empiezas tú a dar cuenta y tienes que tener mucha conciencia y escuchar bien lo que dice el otro, analizarlo, para darte cuenta, quizás esta no es la persona correcta a la que yo le debo contar, esas cosas como vulnerables o mis miedos o de dónde provienen estas actitudes, porque te pueden hacer daño. Entonces yo creo que lo que uno tiene que tener es esa conciencia despierta y escuchar atentamente qué es lo que está haciendo el otro con la información que tú estás entregando. Y realmente es una persona que está abierta al cambio, está dispuesta a trabajar en sí mismo, que creo que es algo clave, sobre todo en las relaciones, todas las relaciones amorosas, de pareja, de amistad, de familia. Personas que estén dispuestas a ir mejorando y cambiando en el tiempo, y uno también, porque muchas personas a veces te responden con, no, yo soy así, me tienes que aceptar así, Y eso es hasta cierto punto también. Yo creo que para las que las relaciones perduren en el tiempo, la idea es que uno vaya creciendo y mejorando y avanzando juntos, ¿no? Porque si nos quedamos estancados, finalmente no nos estamos ayudando en mucho. Claro. ¿Y qué haces cuando una persona te gusta mucho? Porque, a ver, yo como te comentaba, yo te sigo desde hace un tiempo y las experiencias que cuentas en tus redes sociales, en tu podcast, a mí me llevan justamente a reflexionar y también aprender un poquito de eso. Yo sé que en cabeza ajena no se aprende, dicen por ahí, pero sí sirve un poquito. Entonces, ¿qué haces tú cuando una persona que te gusta muchísimo te demuestra acciones que no demuestran justamente responsabilidad afectiva? Yo creo que ahí uno tiene que... A ver, por ejemplo, en el caso de amigos, yo creo que uno tiene todo tipo de amigos para todo tipo de situaciones y apoyo también. Entonces yo creo que depende de qué persona, o sea, qué tipo de personas en tu vida, porque si quizás es un amigo de carrete, no es tan terrible no ser vulnerable y no contarle tus intimidades más profundas o tus vulnerabilidades. Ahora, si es para hacer una pareja, en el caso que tú comentas de alguien que te guste mucho, ojalá darte cuenta a tiempo para ir tomando las decisiones necesarias de irte como alejando o replanteándote si realmente es la persona para ti, porque una persona sin responsabilidad afectiva, como decías antes, puede hacerte mucho daño. Entonces, por mucho que te guste, yo creo que cuando uno tiene esa conciencia y estás buscando una pareja con responsabilidad afectiva, inevitablemente te va a dejar de gustar y vas a dejar de quizás buscarlo para algo serio y vas a tener probablemente la conversación de, yo lo tuve, por ejemplo, oye, no puedo estar con una persona así, porque al final me vas a terminar haciendo daño, queriendo sin querer. Entonces prefiero dejarlo hasta acá, yo merezco mejor o quiero algo diferente, y comunicarlo tal cual, merezco respeto, que me entiendan, compañerismo, empatía, etcétera. Tener claro qué es lo que tú quieres en una relación y si esa persona no te lo entrega, estar dispuesta a decir, bueno, adiós. Sí. Oye, Babi, aquí estamos en el estudio metidísimas en esta conversación, tanto así que Maca te quiere preguntar algo porque de verdad sí, que es súper importante. Cuéntanos. Creo que desde mi perspectiva es un tema bastante amplio. Pero hace un rato mencionaste el rol que tenían, o sea, no, el rol de la responsabilidad afectiva en los distintos tipos de relaciones, porque no solo hablamos de lo romántico, ¿cierto? Hablamos también de la familia, de la relación que hay entre los hermanos, los amigos, y hubo algo que me surgió, que todavía estoy ordenando un poco en mi mente, que tiene que ver con la madurez. Me pasa que me puse en la situación de, por ejemplo, cuando uno tiene 14 años, ¿ya? Y uno está adentrándose a esto de gustarle a alguien, de querer pololear con alguien, pero uno no tiene la madurez necesaria, ni, y yo creo que uno a los 14 años, o no sé, al menos mi generación, la palabra responsabilidad afectiva no existía. Y yo creo que no existía porque tal vez en mi entorno familiar no existía, ¿cachai? Como que nunca se promueve ese respeto, esa necesidad de escucharse y de tener cierta conciencia de mi actuar que tiene hacia las otras personas. Entonces voy un poco enfocado a eso, a las bases. ¿Qué pasa cuando nos vemos enfrentados a una sociedad donde ese tema no se conversa en el hogar, no se conversa en el colegio, y por tal las probabilidades de que existan más relaciones sin responsabilidad afectiva sean mucho más? ¿Qué sucede en este caso? ¿Cómo crees tú que debería promoverse desde las bases la responsabilidad afectiva? Claro, yo creo que eso empieza desde la casa y al menos en mi caso personal, por ejemplo, yo crecí en una familia así maravillosa que me ha entregado muchísimo, pero por ejemplo sí crecí con una crianza bastante antigua de que a mí, por ejemplo, me decían no le respondas a tus mayores, como claro, una enseñanza casi que de respeto hacia la autoridad, ¿sabes? Como si los mayores te dicen que esto es así, no respondas. Y eso es algo que me he dado cuenta que me ha afectado muchísimo como adulta y que he tenido que trabajar la comunicación desde los 25, 26 años, cuando me doy cuenta justamente que como eso viene, como tú dices, desde la base, yo no aprendí a comunicar, aprendí a callar. Obviamente los padres siempre hacen lo que pueden con la información que tienen disponible, pero uno cuando se da cuenta, tú dices, y empiezas a analizar tu crianza, te das cuenta, ah, por eso. En cambio, por ejemplo, tengo un hermano que tenemos una diferencia importante desde 8 años, que él cuando ya empieza a crecer más, como tú dices, en la adolescencia, preadolescencia, yo ya había abierto bastantes puertas en la familia donde ya se conversaban temas que yo de pequeña no conversaba. Uh-huh. Y la diferencia entre él y yo es bastante grande, donde él sí no tiene problema en conversar sus puntos de vista, sus emociones, sus molestias, porque creció en un ambiente más abierto a la conversación, uh-huh. Que fueron puertas que yo tuve que ir abriendo en mi familia. Entonces yo creo que sí es clave, uh-huh. que sobre todo nuestra generación, si vamos a tener hijos, incluso con nuestros padres hoy en día, con la edad que tengamos, atrevernos, como decía antes, a tener conversaciones incómodas, tratando de no atacar al otro para que no tengan estas respuestas a la defensiva, que al final no ayudan en mucho, pero sí desde buscar el entendimiento de cómo tú te sientes, de las cosas que te suceden, e ir teniendo esas conversaciones, así nuestros padres o familiares tengan la edad que tengan, y en nuestras propias familias y amistades, y promoviendo también esas conversaciones, sí. y no solamente con lo negativo, sino también ir comunicando las cosas que sí nos gustan de los otros, que creo que es algo que también a veces por temas de ego o que no estamos acostumbrados, no sabemos decir, oye, esto que hiciste me hizo sentir bien, me sentí apoyada, me gusta mucho esta actitud que tú tienes, me inspiras, eres una persona importante en mi vida. Entonces yo creo que eso también es parte de la responsabilidad afectiva, no solamente comunicar las molestias, sino que agradecer, hablar de cómo esa persona impacta positivamente en tu vida, también hace sentir muy bien al otro. Entonces yo creo que tener esas conversaciones en tu familia actual, en la familia que vas a tener, en tus amigos, con tus amigos, que son conversaciones que pueden sentirse incómodas, pero ya después uno empieza como casi que hasta agarrarle el gusto. Como a conversar. A esos momentos como vulnerables. Claro. O sea, yo creo que finalmente la clave es conversar. Conversar, uh-huh. comunicarse, decir esto me gusta, esto no, esto me parece bien, me parece perfecto. Bueno, Babi, muchísimas gracias por tu tiempo. Me gustaría que le comentaras a la gente dónde puede encontrarte y qué proyectos tienes actualmente. Súper, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me pueden encontrar en Instagram, que es la plataforma principal donde creo contenido, que es Babi Sanoja. B-A-B-I Latina S-A-N-O-J-A, y ahí pueden encontrar los links a todos mis otros proyectos, donde tengo por ejemplo un taller de amor propio que se llama Mírate con otros ojos, que hago de repente. Tengo también un podcast donde comunico más estos temas, sobre todo comunico mi propio proceso de crecimiento personal para que otras personas, como tú decías, Vero, analicen o se puedan sentir identificadas o puedan encontrar su propio camino también escuchando el mío. Así que me pueden encontrar en mi podcast también, que se llama Más de 20.000 palabras. Lo pueden encontrar en mi Instagram. Y eso, así que muy agradecida igual por la invitación. Bueno, es un gusto tenerte acá. Esperamos volver a hablar contigo pronto. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Igual. Chao. Gracias. Chao. Bueno, volviendo al tema, retomándolo, como les comentaba, la psicóloga Pilar García, ella dice que no pasa nada si a veces priorizamos al otro. O sea, ok, está bien, yo tengo que poner mis límites, tengo que siempre ser mi prioridad, pero no podemos convertir siempre al otro en lo primordial, ¿ok? Uh-huh. Tenemos que hablar, tenemos que tener esas conversaciones incómodas y tenemos que hacernos cargos de nuestros sentimientos, de la forma en que los expresamos. Y también del otro, hay que tener una empatía, ¿no? Al momento de decir, Babi lo comentaba, que es que no se vea como un ataque. Decir, oye, me pasa esto, no me gustaría tal cosa, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo resolvemos? Teniendo en cuenta esto, me gustaría que digamos, o sea, que nombremos cómo se ve la responsabilidad afectiva y cómo no se ve, ¿ok? ¿Cómo se ve? Cuando hablamos sobre nuestros sentimientos y expectativas sobre la relación, independientemente de la relación que tengamos, incluso cuando hablamos de un casi algo, de esa persona con la que estamos saliendo, igual hay que tener responsabilidad afectiva. Y lo digo porque hay un tema que me parece interesante en esto, que es el ghosting o el contacto cero. Cuando una persona desaparece de tu vida y ya. ¿Cómo dejas a la otra persona? ¿Cómo te sentirías tú si te hicieran eso? ¿Cómo te sentirías si una persona que te gusta muchísimo de repente te deja de hablar y desaparece de tu vida? Está mal, ¿verdad? Se sentiría horrible. Bueno, yo no sé si ustedes les han hecho ghosting. A mí una vez me hicieron ghosting y la verdad es que quedé que me sentía la persona más, bueno, terrible del mundo, que no sé, pensé que no valía ni medio. Y la verdad es que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la otra persona, que probablemente yo no estaba en sus expectativas o en sus gustos incluso. Y eso no tiene nada de malo porque no define mi valor como persona. Entonces, a ver, ¿cómo no se ve la responsabilidad afectiva? Cuando queremos que el otro adivine lo que siento y o necesito. Eso de que si te lo digo ya no lo quiero, eso no funciona así. Tenemos que comunicar qué queremos, cómo lo queremos. Y la otra persona te dirá si te lo puede ofrecer o no. Y ahí quedará de nuestra parte tomar esa decisión. ¿Cómo no se ve? Ocultando información importante sobre nuestros sentimientos a la otra persona. Es decir, quiero una relación seria contigo, no quiero una relación seria contigo, ya no quiero verte, quiero ver a otras personas. No validar sus emociones o no permitir que las exprese. Si nosotros queremos comunicar cómo nos sentimos, también tenemos que darnos el tiempo de escuchar cómo la otra persona se siente. Y reflexionar un poco, no reaccionar desde lo agresivo, a la defensiva. Hay que ser claros. Bueno, eso también. Al no ser claro o incumplir los acuerdos previamente establecidos, estamos siendo, la verdad es que, poco responsables. Y bueno, y también una que es muy importante es que no se debe en ninguna circunstancia llevar a cabo comportamientos que puedan llevar a ilusionarse a la otra persona cuando en realidad nosotros no queremos una relación con esa persona. O sea, al final, no sé, cuando la rutina de hablar deja de existir, que yo estaba hablando con esta persona porque me sentía sola y hablaba con ella todos los días y de repente conocí a otra persona o me aburrí y empezamos a cambiar la rutina, no estoy siendo responsable. Si pierdo el interés en una persona, se lo tengo que decir. No sé si ustedes coinciden conmigo. Totalmente de acuerdo, al igual que Maca. En nuestra época no teníamos idea a los 14 años de lo que era la responsabilidad afectiva. Y claro, yo personalmente atravesé mucho de estas situaciones. Lo que preguntabas acerca del ghosting, lo viví, me hicieron ghosting, yo también hice ghosting, sí, alguna vez, así que para mí es importantísimo lo que nos contaba Babi, porque también estoy en ese proceso de aprender a vincularme sanamente con las personas. Eso es. ¿Saben qué otra actitud he vivido y me dolió muchísimo? Me dolió, pero demasiado, es cuando una persona desaparecía durante semanas y luego me volví a escribir como si nada. Eso no se hace. Gatilla la ansiedad. Sí. Horrible. Qué terrible. Y aparte sentir que están muy seguros de que te tienen ahí. Claro. Y tú no, y ellos no están en realidad. Es durísimo. Y eso yo me imagino que activa en cualquier persona una ansiedad fuertísima. De haber hecho algo mal, que no le agradó o que estuvo mal, a lo mejor, claro. Exacto. Cuando la responsabilidad, como decías, muchas veces no es nuestra, es la otra persona que a lo mejor no sabe cómo enfrentar el lidiar con alguien. Exacto. Y que no hay nada malo, sino está viviendo por un proceso en el que necesita reordenar sus ideas y es válido. Y algo también que mencionaba nuestra primera invitada, Javiera, con el tema de que dar y recibimos, o sea, ese es el objetivo de una relación, no hacerlo de forma obligatoria, pero si yo te estoy entregando ciertos sentimientos, ciertas emociones, te estoy integrando a algún aspecto de mi vida, también espero que lo hagas conmigo, y si no, bueno, entonces ahí entra tu responsabilidad afectiva de comunicarme, hey, yo no quiero ser parte de esto, eso, o yo no quería esto, por así decirlo. Exacto, y también otro tema súper importante y que yo personalmente estoy pasando por el proceso de aprender esto, es poner límites. Y los límites deben ser de mutuo acuerdo. O sea, si vas a poner tus límites, la otra persona tiene que enterarse de cuáles son y tú tienes que escuchar cuáles son los límites de la otra persona. Por ejemplo, y esto es un límite súper, básico o qué sé yo, pero para Verónica, uno de mis límites es que mi familia es intocable. O sea, mi familia, no pueden hablar mal de mi familia, es un tema que no voy a conversar con nadie a menos que yo te permita y te diga, quiero conocer tu opinión sobre esto que me está pasando con mi familia. Claro. Y una persona que yo lo comunico. De hecho, me pasó, tuve esa experiencia con una expareja que yo le había dicho, por favor, nunca te refieras a mi familia de una forma irrespetuosa, yo no haría eso con tu familia. Y esa persona decidió sobrepasar ese límite, que nos llevó a, por supuesto, a un deterioro en la relación que fue irremediable. Finalmente terminó en, ¿sabes qué? Si no puedo confiarte mis límites, ¿en qué más? ¿Hasta dónde más va a escalar? Claro. Y como mencionaba Abby, el tema de los valores. O sea, cada persona tiene su propio sentido de vida, sus propias bases. O sea, si esa persona no es capaz de poner sus límites, como menciona acá Verónica, ¿hacia dónde más puede escalar este tipo de relación, entre comillas? Bueno, y entonces, conversando sobre esto, que yo también siento que la responsabilidad afectiva, los límites y ya tener relaciones saludables con tu entorno, no solamente con tu pareja, sino con tu mamá, con tu papá, con tus amigos y amigas, con quien sea, tiene que ver con el amor propio. Y una canción que he tenido rondando todo el tiempo en la cabeza ha sido Flowers de Miley Cyrus, que es nueva, no sé si la han escuchado. Me encanta. Me encanta esa canción y espero que les guste a ustedes también. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Ahora tenemos un invitado bastante especial. Estuvimos en el Festival de Puente Alto, yo, la que fue la que fue, mentira, fue Valentina al Festival de Puente Alto y estuve reporteando, conociendo gente y nos topamos con un artista local maravilloso que hoy va a conversar con nosotras y nada, vamos a escuchar como para entrar en ambiente y en el mood de festivalero. Exactamente. Vale, tú que estuviste allá, ¿qué nos puedes contar? Porque, a ver, viste toda la experiencia del Festival de Puente Alto. Sí, estuvimos en la primera jornada precisamente junto a Brisi, su equipo, tremendo show. Sus bailarines dieron la vida en el escenario, prendió pese al calor. La gente llegó tempranísimo, Vero, desde las 2 haciendo fila para poder entrar. Y ya en cuanto salió Brisi junto a su equipo, como decimos nosotros, la pata, ¿cachai? Así todos bailando, todos disfrutando. Así que ahorita nos vamos con un tema. Brisi, cuéntanos con qué canción nos vamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, creo que todo agradecido por la instancia de estar acá. La primera canción es que en el perreo, de hecho fue la última canción que presenté ayer, fue la más prendida, así que espero que la gente que la escuche se prenda ahí donde esté escuchándola, así que démosle nueva. Aquí no hay poteo, foto ni video. Lo que pasa acá queda en el perro. Mueve esa nalgota solita pa' mí. Solita pa' mí, sí, sí. Sin apuro la llevo directo pa' el VIP. Hola amiga. Ella mueve esa nalgota solita pa' mí. Solita pa' mí, sí, sí. Sin apuro la llevo directo pa' el VIP. Hola amiga. Sueño inseparable con historia inolvidable. Si nos juntamos somos cosas innombrables. Un par de reinas en busca de un rey. Me pongo la 23 y lo LeBron James. Jota, con tremenda nota. Como rebota mi maloca. Aquí no hay poteo, foto ni video. Lo que pasa acá queda en el perreo. La disco explota con tremenda nota. Como rebota mi maloca. Aquí no hay poteo, foto ni video. Lo que pasa acá queda en el perreo. Esa nalgota solita pa' mí. Solita pa' mí, mí, mí. Sin apuro la llevo directo pa' el VIP. Con la amiga. Ella mueve esa nalgota solita pa' mí. Solita pa' mí, mí, mí. Sin apuro la llevo directo pa' el VIP. Con la amiga. Ambas fanáticas del meneo. Yo no bromeo, cero rodeo ni palabreo. Un par de culturas salidas de un museo. Tienen corte europeo, rica como una Oreo. Quiere estar conmigo porque soy su trofeo. Un beso pa' cumplir su deseo. Hablando claro, no te hablo en hebreo. Interesa darme el lado un hombre. En esa cancha algo leo. La dejo en el pecho, después la volteo. Que esta noche le chamoneo. Fumeteo, jugueteo. Mientras leo ese booty la nalgueo. La disco explota con tremenda nota. Como rebota mi maroca. Aquí no hay poteo, foto ni video. Lo que pasa acá queda en el perreo. La disco explota con tremenda nota. Como rebota mi maloca. Aquí no hay poteo, foto ni video. Lo que pasa acá queda en el perreo. Queda en el perreo. Queda en el perreo. Queda acá, queda acá. Queda en el perreo. Oye, Dream. Dijiste que eran inocentes, pero era una malvada. espérate, que esto no ha acabado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Dije que esto era otra cosa. Bueno, retomamos con Brisi y yo quiero saber un poco de tu historia. Quiero que nos cuentes desde cuándo y cómo, por qué decidiste empezar a cantar. Bueno, ¿desde cuándo? Desde el año antes pasado, aproximadamente en diciembre fue la primera canción que lancé como tal. Bueno, desde ahí he estado como incursionando en muchos estilos. De hecho, antes era como un género más como tipo R&B. Okay. Como quizás un poquito base reggae y R&B, algo así. y ahora algo más urbano, que es lo que está moviendo el tema del reggaetón. Entonces, dentro de eso ha sido como esa evolución que he tenido entre ese tiempo. Y bueno, en tema de qué me motivó, yo creo que siempre ha sido como el freestyle. Yo creo que siempre me gustó el freestyle, tanto las batallas como como las veía por internet. Intentaba ir con amigos, o yo solo en el auto me ponía a hacer freestyle, así que ahí saqué como esa motivación de la música. ¿Y cómo ha sido el recibimiento? ¿Qué has rescatado de la gente que te escucha y de la gente que te conoce? Porque estuviste recién en el Festival de Puente Alto, que igual es algo muy importante. Sí, de hecho, creo que ha sido como la mejor experiencia que he tenido en mi vida, más que nada por el tema del cariño que recibí. O sea, en realidad, por mi trabajo, en este caso, por mi trabajo oficial, igual tengo que estar sociabilizando mucho, entonces igual tengo contacto con esta gente. Pero es distinto el cariño cuando se recibe cuando es por mi trabajo, es porque es por la persona que no me conocen. Porque esas personas no me conocían, entonces ese día recibí un cariño, después vi el mensaje lleno de mensajes así como que, oye, me gustó mucho tu música, desde el día empezar a escucharte, oye, bro, el medio show, así como que igual fue como algo impactante, choqueante, pero gratificante, así que muy bien. ¿Y nos puedes contar alguna anécdota? ¿Te pasó algo? Porque siempre en los shows, cuando uno está nervioso, pasa algo. Siempre, siempre. No te pasó nada, estuvo todo no, de acuerdo. No, igual sí, mira, así como infidencias detrás del festival. No, pero nada malo que contar. Pero sí pasó de que, por ejemplo, nosotros teníamos prueba de sonido y nosotros salimos al escenario sin prueba de sonido. Que igual es algo importante para al menos como tener la movilidad dentro del escenario, el retorno, todas esas cosas, es súper importante al menos saber por dónde puedo generar algún rebote por el sonido, el tema de, no sé, por ejemplo, como también hay bailarines ese día, de hecho acá algunas parece que se enamoraron de los bailarines, no sé, pero chiquillos se lo están viendo, no, pero igual ahí, ese tipo de cosas igual es bueno haber hecho una prueba de sonido antes. No se pudo hacer por algún motivo, pero igual lo sacamos adelante el baile como tal, pero estuvimos todo el día. De hecho, estuvimos todo el día allá, todo el día allá, así que... Pero se sacó adelante, así que eso es lo importante. Alfredo es tu nombre. Alfredo. Creo. ya no me acuerdo. Claro. Oye, cuéntanos, tú eres, según tu Deezer, nacido y criado en Puente Alto. Cuéntanos qué significa para ti ser un artista de esta comuna, con qué has tenido que lidiar, cómo es el panorama en esta provincia en particular. Se vive mucha música urbana en un territorio cultural, artístico. Coméntanos tu experiencia al ser de acá, local. Bueno, primero que todo, puentealtino, me cargan la araña. Lo primero. A ver, tema de música como tal, yo creo que en tema de música, acá Puente Alto tiene mucho talento, hay mucha gente que tiene talento. Yo creo que el tipo de instancia que se dio en el festival igual es bueno para la gente que fue por primera vez o quizás ya estaba en festival, es súper bueno tener ese tipo de instancias para mostrarse, para demostrar, para la redundancia también, que hay talento en Puente Alto y que no solamente hay, no sé, gente que poco más nos hace el mal, que en realidad eso en todos lados, pero lamentablemente Puente Alto es una comuna que la estigmatizan mucho. Yo creo que a nivel nacional, a nivel regional, se estigmatiza mucho. Pero hay gente de bien y gente de mal, así que lamentablemente nos tocó al menos que nos estigmatizan por eso, pero no, con esto demostramos que hay gente también que puede ser cordial, que puede mostrar un mensaje positivo. Así que al menos con la gente que estuve, que compartí allá, se demostró que tenían también apoyo por parte de volver a escuchar o escuchar gente nueva. Oye, Brisi, y sobre este mensaje que tú hablabas, porque todos concluimos lo mismo, o sea, Puente Alto es una comuna muy estigmatizada, yo también soy de Puente Alto, y de cierta forma eso también como que nos pesa un poco. Pero respecto a este mensaje que tú mencionas, ¿de qué trata tu música? ¿En qué te inspiras tú al hacer tus canciones, al tomar el ritmo de tus letras? Bueno, en realidad, con mi productor Dreamstyle, que en este caso somos con mi equipo, con Nicolás también, el tío Ficha de Puente Alto. Aquí también presente, sí, el tío Ficha. Ahí, tío Ficha, acá presente. No, acá al menos el tema de la música, en realidad, igual hay muchos procesos. Al principio, cuando estaba trabajando con otras personas, el proceso era distinto al de ahora. O sea, me refiero de que, por ejemplo, para hacer música uno tiene que tener un beat, que es como la música de fondo, el beat se lo compró a alguien y ahí uno hace la letra en base a lo que uno cree. Claro. Cuando ahora estoy trabajando en el productor de ahora, que han sido las canciones, por ejemplo, France, que es un feat con Dutch, que igual es súper conocido acá en Chile, Queda en el Perreo, Peli Peligrosa, todas esas canciones han nacido en conjunto. Yeah. En el sentido de que a la par yo estoy haciendo la letra, haciendo un freestyle, o tengo una letra ya, una idea clara, y ahí en base a lo que va generando él como ritmo, ahí uh-huh. voy cambiando la letra, la métrica, es como es el, así se debería hacer como una canción a la par. Claro. Para que también sea como según lo que tengo en el momento, porque por ejemplo, no sé, hoy día estoy triste, ya hago algo triste con algo que puede pasar algo feliz. Claro. Entonces como que al menos las canciones de ahora son como más alegres. Claro, y también de la mano con el tema del estilo urbano, yo creo. O sea, todos estamos muy acostumbrados o muy introducidos en el tema de todos estos artistas urbanos chilenos que han salido. Tú, otros más populares como Bailita, por ejemplo, Cris MJ y todo ese, todos esos ejemplos. Sí. También. Sí, de hecho, igual hay como un paréntesis. De hecho, yo al menos anteriormente yo los veía de lejos. Me gusta la música chilena. De sí. hecho, igual siento que tiene un impulso considerable y ahora yo ya, entre comillas, ya interiorizándome más aún en la sí. música. Claro, yo feliz si el día de mañana me toca hacer un feed, no sé, con John Sister, Pailita. Claro. Con los chiquillos, más que nada por un tema de, más que por el tema que estén pegados, sino con lo que representan. En el Exacto. sentido de ser también una imagen positiva más que una imagen negativa. También. Al menos y de potenciar también lo que mencionaba anteriormente, o sea, el tema de venir de comunas, entre comillas, marginadas y sacar adelante éxitos musicales y también en representación, yo creo que de la gente que vive con ellos. E incluso de la juventud. Exacto. También. Y acá quien nos acompaña también, el tío Ficha. El cuéntanos tío un Ficha, poco Ficha. ¿Cómo, el tío Ficha? ¿Cómo surgió esta relación? Buenas, Nicolás Cancino por acá, alias el tío sí, Ficha. Así es. Cuéntanos un poco cómo surgió, cómo ustedes se conocieron. Bueno. No, era una tarde soleada. Conocimos a Grace por el tema de que yo hago mucho el tema caridad. Hacemos aquí, tenemos el colectivo Acción Comunitaria, en el cual hacemos muchos eventos para gente así como de escasos recursos, digamos, territorios donde la gente no llega. Uh-huh. Y un día, no sé, pues estaba viendo hacia unas personas y encontré a Grace, el cual le pregunté porque lo vi que era cantante, tenía unas canciones, le dije, puta hermano, sabes que necesitamos una persona que cante en un evento. Uh-huh. Y ahí nació todo, esa es la verdad. No, ya, pero están saliendo corazones en este momento. Así que no, bueno, ahí encontré a Brisa. No, y lo invité. Participaba en un evento, lo encontró súper bueno, me dijo, Nico, sigue invitando. Y así partió todo, porque la verdad es son como personas buenas, atraen a más gente buena. Así que es. Y esta corporación que tú mencionabas, agrupación, no sé, Colectivo, cuéntanos un poco más. Acción Comunitaria. Ya. ¿Hace cuánto formas parte de él? ¿Qué objetivo tiene? Sí. Mire, nosotros somos, a ver, tengo más o menos como 9 meses en el colectivo. Uh-huh. Son puros chicos así, jóvenes. así es la juventud. Así es la juventud. Y la verdad es que no, los chicos hacemos varias cosas, no es como que hacemos solamente eventos. Nos preocupamos de la gente que en sí está en la calle, le hacemos eventos a los niños, le llevamos juegos, le llevamos dulces, no sé. Hacemos también ollas comunes. Y eso es más que nada el participar en el colectivo. Como con la idea de apoyar a quienes más lo necesitan. La idea esa. El apoyo social. El apoyo social. Que es lo mismo que en realidad es lo que estaba comentando, de que, claro, ahí llegué también al CAC por un tema de ayudar. Yo ayudaba de forma particular. Y obviamente teniendo ya un grupo de gente que, de hecho, igual es súper bueno acá en este espacio, que también entendamos de que a veces no hay que recibir algo a cambio para ayudar. De hecho, Exacto. el CAC, el propósito es ayudar sin recibir algo a cambio. También. Entonces, y también tu ejemplo, o sea, tú con tus 28 años, tú, yo imagino ya tenías todo tu, por así decirlo, trabajo, todo bien establecido, pero quisiste introducirte en la música más como un hobby. Ya ahora te lo estás tomando un poco más en serio, pero era totalmente sí. gusto y querer participar de estas actividades que hacía acá la agrupación. Sí, sí, de hecho, al menos al principio era súper como hobby ya. En realidad, de hecho, yo creo que el año pasado fue como uno de los peores que he tenido, al menos desde que tengo memoria. Entonces igual fue como una forma también de encontrar quizás dentro del hobby una pasión ya. Porque en realidad, no sé, me gustaba jugar a la pelota, no podía jugar a la pelota por una lesión. Entonces tenía que buscar una forma de invertir mi tiempo, de liberar el estrés. Entonces, dentro de eso encontré la música, quizás eso que me bajaba el tema del estrés, y bueno, me sirvió. Encontré que podría también llegar con un mensaje nuevo, quizás algo llamativo, y al menos ahí hemos estado en eso. Y también tu pasión, o sea, yo creo que nunca hay que olvidarse lo que uno quiere y los objetivos que uno quiere alcanzar también. Sí, sí, de hecho van a la par, al menos de lo que, como mi ideal es como persona, con el trabajo que tengo y también lo que quiero hacer es como enfocado en lo mismo. O sea, si el día de mañana me va bien en la música, obviamente, genial, ahí tocando madera, que sea así, pero así es. Pero lo ideal es, o sea, intentar de mantener mi objetivo, las metas claras y obviamente, si es que se puede, feliz. Bacán. Y, bueno, ¿fue como tu experiencia más grande hasta el momento la llegada acá al Festival de Puente Alto? Sí, la más grande. Yo de hecho, ahí estamos hablando a tras bambalinas, o sea, no, ahí sin con el micrófono en off, de que, claro, de hecho, el tema de la adrenalina como tal, no sé, los nervios los sentí después cuando llegué a mi casa, se me apagó el teléfono. Y después como a las 2 de la mañana comiendo un Gohan, y empezaba a ver los videos. Pensando todo lo que había pasado. Sí, vi todos los videos y ahí tomé el peso de gente que me escribió, gente que me decía, oye, nunca he escuchado tu música, me gustó mucho, la puesta en escena muy buena, oye, los bailarines acá, los chiquillos también de New Likes, que también son unos chicos muy secos bailarines, nada que decir. Entonces, y lo bueno es que también coincidimos justo en un momento en de que formamos un equipo en el cual todos estamos en la misma sintonía, que eso es súper importante, que todos queremos crecer y también apoyarnos, así que eso es bueno. Ya. Oye, Brisi, mira, se viene dando un fenómeno en Chile a raíz de la música urbana. Si bien antiguamente los chicos de comunas marginadas, poblaciones especialmente, su sueño era ser futbolista, hoy en día muchos aspiran a ser cantantes, lo ven como una opción. De hecho, conversando con la gente asistente del festival, nos encontramos con un niño, no sé, no creo que nos esté escuchando, Johan se llamaba, y nos contaba que él quería ser artista urbano, estaba haciendo sus canciones. Que entre Johanna. Grabamos, freestyle. Cuéntanos tú, ¿qué les recomiendas? ¿Qué tips que hay? ¿Cómo enfocarse en la música? Y a la vez, ¿cómo es esta asociatividad que tú mantienes con este colectivo de acción comunitaria que mantiene Nicolás? O sea, ¿de qué manera seguirían trabajando en conjunto más allá de los eventos que realicen? ¿Cómo es esa simbiosis? Ya, bueno, al menos como consejo a la gente que está escuchando que le gusta la música, bueno, tampoco puedo ser una persona que tenga mucha experiencia en esto, así que no sé qué tan buen recibido sería eso, pero sería bueno entender de que la música en este caso es para entregar entretención, o sea, en este caso, sea el género que sea, es para entregar entretención. Mensaje, yo creo que lo importante es de que si uno hace música por moda, yo creo que está mal. Ese es mi primer mensaje, o sea, si lo hace por moda, de que por, no sé, porque todos lo hacen, hay que hacerlo, no. Porque después como las modas vienen, se van. Entonces dentro de eso va a durarte un mes la moda y después quizás invertiste tiempo, invertiste dinero y vas a arrepentirte. Entonces, el primer mensaje es que si lo hacen por moda, está mal. El segundo mensaje es de que si lo tienen que hacer por pasión, que les guste, porque si lo hacen de esa forma, créanme de que no les va a interesar que tengan apoyo. En el buen sentido de la palabra, porque pasa muchas veces que, por ejemplo, tenemos apoyo de la familia y no de amistades. No tenemos apoyo de la amistad ni la familia, pero tenemos apoyo de desconocidos. A mí en su principio partí con apoyo de gente cercana, que entre comillas me escuchaba, pero más gente que no me conocía me apoyaba. Entonces dentro de eso yo digo de que las personas que creen de que porque no le apoya el papá, la mamá, los tíos, los hermanos, no sé, los amigos, dejan de hacer música, está mal. Tienen que hacerlo con la convicción de que a alguna persona le va a gustar y porque le gusta también. Ese es lo primero. Y el tema de lo del CAC, ahí claro, en realidad con lo del CAC son hartas comisiones, se llaman. Como, entonces son muchas cosas. O sea, por ejemplo, sí, se puede hacer como por ejemplo temas infantiles, tema de, no sé, recuperar un espacio, un espacio territorial, plaza, tema de género, también lo mismo que están haciendo ustedes acá, como temas más transversales que podrían generar un cambio de mentalidad. Eso en realidad es lo que se encarga el CAC. Obviamente el tema de música yo aporto en eso, pero hay muchas personas que están detrás del CAC, así que un saludo a los chiquillos ahí que se portan un 7 en todo sentido. Un saludo para todo el CAC. Oye, yo tengo una duda, ¿qué te hubiese gustado saber antes? Ahora que estás aquí, que ya fuiste al festival y todo, como artista, ¿qué te hubiese gustado que te dijeran como prepárate para tal cosa o un consejo que tú dirías así como, uff, me hubiese servido muchísimo que alguien me lo mencionara antes. A ver, un consejo. Yo creo que no creo que podría estar preparado así como para un evento así. Al menos yo creo que me podrían haber dado un consejo a alguien que haya estado, no sé, en un evento masivo y me diga, ¿sabes qué? Te recomiendo, no sé, de que las intervenciones con el público sean de esta forma. Claro. Yo creo que más que nada porque es distinto cuando uno canta, no sé, a 10 personas, 20 personas, 30 personas, a cuando canta una cantidad de gente que... De hecho, yo al menos me acuerdo cuando andaba con lente, igual intentaba ver como el final y no veía el final de la gente donde estaba. Me acuerdo que estaba, no sé, por los baños químicos, estaban al final y veía gente hasta los baños químicos y lleno de gente ahí. Entonces yo diría más que nada cómo controlar al tema del público. Pero de hecho, como hubo intervención con el público, dentro de eso yo podría decir, ya, yo no recibí ese consejo, pero igual tuve interacción del público. De hecho, no sé si te acuerdas al menos de que lo hicimos gritar así. Sí, y yo quiero que todas las mujeres me digan no. Valentina fue parte de los gritos. Sí, de hecho, Valentina estaba ahí. Oigan, y me gustaría saber, principalmente del colectivo, por supuesto, ¿cómo hace una persona si quiere formar parte, si quiere colaborar? ¿Qué tiene que nosotros hacer? Tenemos un grupo, uh-huh, el cual son voluntarios. Nosotros, no sé, pues nos hablan al Instagram. Lo dejo ahí a todos invitados al colectivo Acción Comunitaria. Arroba Colectivo Acción Comunitaria. El cual, no sé, pues nos hablan y nosotros, no sé, pues que, si quieren ser parte de esto, uh-huh, como nos dan un mensaje, no, sabes qué, quiero ser parte de alguna comisión. Tenemos comisión de género, comisión comunitaria, infancia, cultura y medio ambiente. Así que todo eso es lo que atacamos. Así que son muchas cosas las que podemos hacer. Y en esas instancias, los dejo a todos invitados para que vayan a ir. De hecho, les podría servir a ustedes. ¿Cuáles son? ¿Sí? Arroba Colectivo Acción Comunitaria. Y las... ¿Y ustedes? ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo los vemos? Y la gente que no conoce a Brizzy, ¿cómo le pone una cara? ¿Dónde te consigue? En mi casa. Le voy a dar la dirección. No, mentira. Bueno, mi Instagram es brizzy.music. En este caso es con 12 y 2y punto music. Así que ahí al menos si me quieren seguir, ni un problema. Si necesitan apoyo en algo, ahí cuenten conmigo. ¿Y qué es lo que se viene ya como para ir cerrando? Coméntenos qué es lo que se viene. ¿Shows? ¿Algún evento del caque? ¿Otra canción? Bueno, sí, se vienen hartas cositas. Sí. ¿Cuáles cositas? No, bueno, ahí en realidad como el equipo lo estamos, entre comillas, ya tenemos el equipo formado, estamos afiatando, entonces ya dentro de eso nos hemos dividido algunas cosas y dentro de eso eran como las prioridades, cuáles eran nuestros como objetivos ya a corto plazo como Brizzy como tal. Dentro de eso sería obviamente intentar de seguir intentando de llegar a producciones grandes que nos den espacio, primero que todo, quizás cantantes que están consolidados también, de hacer un tipo de intervención, quizás entrar por ahí, o un feed, claro. Así que es como intentar de abordar ese tipo de instancias para llegar a un público masivo. Y bueno, y en realidad si es que no pasa eso, tampoco en realidad, el mensaje también de los chicos que están escuchando, no se queden ahí, si no sacan un feed, créanme que si no graban con alguien famoso, si no tienen para hacer un video costoso, no es el fin del mundo, tienen que seguir haciendo música. Créanme de que en realidad yo no le he dado el palo todavía, en el sentido de que cuando uno dice que le da el palo es como que ya la persona es conocida, que se puede, o sea, yo todavía estoy como buscando la suerte, en el sentido de... Sí, pero lo importante es no perder la constancia. Entonces, dentro de eso, nuestro siguiente paso es de uno de los temas que se lanzó ahí, que se llama Pandora, que de hecho fue como la primera vez que la cantaba, y vamos a empezar a trabajar en eso para hacer un videíto quizá, y ahí soltarlo. Bueno, nada, y aparte, en el colectivo que se viene, ¿tienen algo preparado este mes o el próximo? Sí. Tenemos preparados un evento el cual queremos también integrar a Brizzy ahí. Se va a hacer con la gente de la coordinadora también, Chichigán, que ahí va a estar más o menos interesante. Van a ver hartos artistas así como ya un poco más grandes. Ahí deben ir ustedes también. Invitada para estar en febrero, así que yo cacho que vamos a hablar para que lo dejemos cordialmente invitados. Pues, así que sí, pues, Brizzy va a estar ahí. Number one, obviamente. Ahí si quieren poder ir de bailarina, no hay problema. Sí, Los dejo por bien invitados. De barra. Les vamos a estar dando la fecha porque se viene en febrero, así que. Ya, eso. Pero recuérdanos por favor el Instagram para estar atentos a la información. La información va a salir en el perfil de Brizzy. Brizzy.music. Eso, Brizzy.music. Y bueno, nada, con eso cerramos entonces. Fue un gusto, chicos, tenerlos acá. La verdad es que nos gusta muchísimo su proyecto, o sea, el de ambos. Y nada, recordarles también a las personas que nos sigan en @cordillerahoy. ¿Y con qué canción cerramos? Que Brizzy la presente. Bailando, ¿no? Que la presente con un freestyle. Vale. ¿Qué dicen? ¿Qué canción es? Un extracto de la canción. Ahora se viene una canción para todas las mujeres peligrosas. Yo creo que acá todas las mujeres andan peligrosas en todos lados, así que este temita es para ellas. Así que para que la escuchen y les guste. Ahora esto es Brizzy y espero que les guste. Tiene cara de nena buena, la maldad corre por su vena. En la cama talentosa, chica pelinera peligrosa. Monta en su nave, anda en mato, lo sabe. Con ningún otro hombre ya recae. Soy yo el que le regala calor, sudor. Monta en su nave, anda en mato, lo sabe. Con ningún otro hombre ya recae. Adicta a mi calor, sudor. ¿Qué? Son los cevites de Gucci, no Prada. Nena empoderada, ya no cree nada. La vía barata no funciona ya. Puesta pa' todo, siempre está preparada. Le da su toque montando el coche. Cautivarme ya lo hizo su deporte. Ganó la compa sin ningún reproche. Con ese menú me como hasta el postre. Ella baja slow, slow. Tú sabes quién soy, you know. Conmigo siempre está relajada. Mamita, déjate llevar. Ella baja slow, slow. Tú sabes quién soy, you know. Conmigo siempre está relajada. Fumamos, tomamos, comemos, va y nos vemos. Monta en su nave, ella anda en mato, lo sabe. Con ningún otro hombre ya recae. Soy yo el que le regala calor, sudor. Sin miedo se puso a berrear, al piso quería llegar. Mire, mordió ese anzuelo, ese movimiento partió hasta el suelo. Mano al piso llevó, su cadera soltó. Ni te imaginas lo que sucedió. Bellaqueo, bellaqueo a lo vieja escuela. Ven y me prueba, te tengo en vela. Le sería así que te llamé modela. Quiere beber, subir su nota con ese poder. Ven y me prueba, te tengo en vela. Lencería, así que te llamé modela. Quiere beber, subir su nota con ese poder. Ya te nena pa' caca, con limón y salsa. Que tú eres el tequila que me faltaba tomar. Metiéndole sazón, batería y reggaetón. Escuchando toda la noche a Tego Calderón. Tiene cara de nena buena, la maldad corre por su vena. En la cama talentosa, chica pelinera peligrosa. Monta en su nave, ella anda en mato, lo sabe. Con ningún otro hombre ya recae. Soy yo el que le regala calor, sudor. Monta en su nave, ella anda en mato, lo sabe. Con ningún otro hombre ya recae. Adicta a mi calor, sudor. Bueno, nos despedimos con esto. Espero que les haya gustado el programa. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram @cordillerahoy. Chicos, por favor, recuerden sus redes sociales para que la gente que los escuchó los siga, se una y participe. Brizzy.music con 2 E y 2 Y. @eltioficha oficial. El fichita de Puente Alto. Lo más ficha de Puente Alto. Super chiquillos, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando acá desde Radio Puente Alto y nos vemos el próximo lunes con otro tema interesante que también tiene que ver con la educación ambiental, de género, sexual y cultural. Eso, nos vemos. Sueño inseparable con historia inolvidable. Si nos juntamos, hacemos cosas innombrables.